Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Tristes guerras y no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas y no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres y no mueren de amores. Tristes, tristes. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es La Clueca. Empezamos ahora con un poema de Miguel Hernández, poeta español, participante de la Guerra Civil. Pues otro viernes más, un viernes muy lluvioso. Ya se nos hacía que no llegábamos, pero pues acá estamos otra vez para traerles esta puerta, esta ventana a la locura y a sus diferentes concepciones, a las diferentes realidades que esta nos puede traer. Y como siempre les decimos acá, nuestro esfuerzo es el de desestigmatización social en la concepción que se tiene de la enfermedad mental, para de esa manera poder tejer un vínculo con las personas que se encuentran asiladas, ¿no? Ya lo hacíamos en LP Rayado y ahora lo hacemos con La Clueca. Un poquito más, ¿qué diremos? Un poquito más libres. Mucho más libres, en realidad. Y también, pues, bien gustosos, ¿no? También cambiamos de día. Antes éramos los lunes, ahora los viernes. Muchos cambios. Nos vamos transformando. Y ahora vamos a seguir con las entrevistas, ¿no? Como ya lo habíamos hecho hace 2 semanas, con Dejaire. Dejaire, ahora, alias mi jefa. La jefa. Sí, pues acá andamos otra vez. ¿Cómo estás, Ale? Bien, y tú y yo con los pies mojados. Ya saben que siempre tengo que decir cómo estoy. Y hoy estoy súper nerviosa. A ver, ¿por qué? Porque no logro entenderlo. No logras entender por qué. Bueno, pues... las entrevistas, como ya saben, hoy tenemos invitados, como ya les decía Aref, y pues dos personas que yo la verdad admiro un montón y que por eso estoy súper nerviosa, porque son personas que me han enseñado un montón. Y pues aquí tenemos a Héctor Robledo y Ernesto Cisneros, ambos psicólogos sociales, que ahorita nos irán platicando un poquito de ellos, o Aref hará la presentación de quiénes son, porque le encantan estas estructuras. Bueno, ya arruinaste un poco el alias que quería conservar, uno de ellos. Ah, chale, perdónenme, la bueno. Vida. No, sí, tenemos unos invitadazos, como ya bien decías, nos acompañan, los voy a revolver, Ernesto Cisneros Pliego, que pues es psicólogo social y profe y funcionario, ¿no? ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muchas gracias, contento de estar acá. Qué chido, mucho gusto tenerte. Y Chuck Sol, psicólogo pop, que ya develamos su identidad. Ay, secreta. Miren, antes de que salga, nadie nos escuche ahorita, apenas están agarrando vuelo, entonces ya después lo cortamos, ese pip y ya. Ay, dispensa, es que no avisan. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué chido tenerlos acá. Y pues ahora vamos a cotorrear de la manera más holgada y amena posible, por eso de las estructuras, de romper las estructuras, del ensayo que Ernesto y Héctor escribieron, que se llama Las metáforas de guerra en tiempos de guerra. Este fue publicado en 2016 en la compilación de textos Retratos psicosociales en el México contemporáneo. Los coordinadores fueron Raúl Armando Santana Rivas, Adriana Guayo Arelis, que quién sabe quiénes sean, supongo que directores de ahí, de la institución o los editores, publicado por la UNEDEL, Universidad Enrique Díaz del León. Y pues es el primer ensayo de esta compilación. Pues nos vamos directo con esto. Vámonos. Bueno, yo aquí tengo una especie de reseña que hice a quemarropa. Tengo que Metáforas de guerra en tiempos de guerra es un ensayo académico de corte psicosocial que invita a los y las lectoras a mirar la crisis o la situación actual de México, del México contemporáneo, como una verdadera lucha armada. Esto a través del uso de metáforas, entendidas como formas del pensamiento que buscan evocar aquellas equivalentes en la realidad. Héctor y Ernesto nos comparten su provisional parte de guerra plasmado de sí, sus ideas y reflexiones desde su quehacer como profesores universitarios, pero también de sus experiencias y vivencias en cada una de sus trincheras, desde las que tácticamente conspiran proyectos que dan lugar a la creación de comunidades disidentes. Pues algo así entendí, algo así traje del texto. Y bueno, pues lo que yo quiero preguntarles primero, Ernesto, Héctor, es cómo surge el texto, un poco del cuándo y dónde, y también para qué, ¿no? Bueno, la historia del texto, bueno, gracias por esa presentación, que a mí me parece que ojalá que en algún punto suceda, pues quizás sí es algo que anhelamos, pero pues es el camino en el que se anda, ¿no? Más que que algo que ya esté ocurriendo, ¿no? Pero pues gracias, es buen cumplido, qué lindo que se entienda así, o sea, da gusto. El texto surge, pues el texto surge mucho después, más bien creo que lo más interesante acá es hablar de las discusiones y lo que nos venía ocurriendo en espacios de clase, y fuera de clase que compartíamos, ¿no? Coincide que dimos un curso juntos en 2014. Arranca el curso en agosto de 2014, yo venía de una temporada, pues de un par de años de haber estado en el extranjero, y pues coincido en una clase con un gran compa que es Héctor, ¿no? Y pues teníamos la tarea de preparar e impartir la clase de psicología social. Yo estuve en Argentina, que es un sitio en donde hay una militancia social muy muy importante, sobre todo por parte de los estudiantes universitarios, y traía pues pila como en ese sentido, y me encuentro acá con Héctor, que pues siempre trae pila en ese sentido, que no para nunca. Entonces pues estuvimos conversando mucho alrededor de esto, de las lecturas que habíamos hecho en el tiempo en el que no habíamos estado cercanos y demás, y preparamos una guía, un programa de clase que estaba pegado a estos intereses. En medio de esto pues suceden hechos trágicos, ¿no? En el estado de Guerrero, todos sabemos lo que ocurrió, uh-huh, en septiembre de 2014, pues la desaparición forzada de los estudiantes normalistas, y pues nos agarra a medio curso, ¿no? Y entonces pues las discusiones y todo aquello lo que veníamos hablando con las compañeras y los compañeros del salón, pues comienzan a girar en torno a estos hechos. Primero en términos de rumores, que si se había pasado, que si no había pasado, no teníamos como certeza sobre lo que iba ocurriendo. Y fueron pasando las clases y pues cada vez era más claro el crimen de Estado que se cometió. Uh-huh. Y entonces estuvimos pues pensando, reflexionando. Y el 5 de noviembre hubo suena contradictorio, ¿no? Pero pues es lo que hubo, un paro activo de actividades ahí en la universidad. Pero bueno, paramos clases y propusimos otras actividades vinculadas o pensadas para discutir y señalar pues este crimen que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues a partir de ello fue caer en cuenta pues de que estamos viviendo en una guerra que no es nomás de que se diga, ay, estamos en guerra, sino una guerra muy material, con armas que se disparan, con grupos muy, con bandos muy claros, con territorios, uh-huh, en pugna, y que ya no es algo que nada más leíamos en el periódico, veíamos en las noticias, porque si bien estaba este gran hecho y muchos otros que se estaban reportando, pues también nos empezamos a ver afectados en distintos grados, pues nosotros, nuestros amigos y amigos muy muy cercanos, pues se vieron, pues se enfrentaron a situaciones pues bastante graves en sus familias, ¿no? Asesinatos, secuestros, ese tipo de cosas. Entonces creo que el primer paso fue el reconocimiento de una guerra que estaba ocurriendo de facto. Quisiera hacerte una pregunta ahí, porque creo que tal vez un poco fuera de contexto y de... sí, de contexto de esta... Vale, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de cotorrear con ustedes, sobre todo con Héctor, y pues concordamos, ¿no?, con muchas de sus ideas. Sin embargo, creo que quien puede estarnos escuchando puede preguntárselo, ¿no? Como, ¿y dónde está la guerra, no? O sea, ¿cómo, además de lo que hablabas de Ayotzinapa, pues de la noche de Iguala, del 26 de septiembre, y que sabemos de que 6 muertos acá, unos colgados acá, unos asesinados allá, ¿cómo reconocer la guerra, no? ¿Cómo reconocerla como una guerra distinta o con otras expresiones diferentes a las que vemos en la televisión, en las películas, como se nos pinta la guerra, ¿no? Como se tratara de Nada más un territorio en pugna, llegan muchos soldados y se matan entre ellos y ya dicen, estos ganaron, ¿no? Por ponerlo de manera pura. Lo que pasa es que podemos entender la guerra literalmente como pues dos ejércitos que se enfrentan, que están armados, que se disputan un territorio, ¿no? Entonces, pues uno diría a lo mejor en ese sentido es lo que estamos viendo en nuestras ciudades aquí en México, una guerra. Bueno, en ese sentido sí, ¿no? O sea, hay una clara disputa por el territorio urbano, rural, recursos naturales en todo el país, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, lo que hacen los grandes capitales inmobiliarios en las ciudades, pues que van, especulan, expulsan gente, despojan, construyen, ¿no? Que es algo que en Guadalajara lo estamos viendo por todas partes, ¿no? Una inversión constante de capitales en la construcción, ¿no? Que obviamente no responde a una demanda clara de vivienda, sino tiene que ver con cómo blanquear capitales, cómo invertir excedentes, etcétera, ¿no? Y que eso pues tiene unas repercusiones muy jodidas para muchas personas, ¿no? Lo decíamos en el caso del despojo, ¿no? Entonces ahí, si lo ponemos en términos de lucha del territorio, pues claro que hay una guerra, ¿no? Lo que veremos más explícito en medio de esa pugna por el territorio, pues hay grupos armados, lo que solemos llamar crimen organizado, ¿no? Pero pues esos grupos armados se enfrentan a otros de estos mismos o a las policías estatales, federales, etcétera. Y el número de muertos, son decenas de miles, ¿no? En ese sentido, podemos decir que es una guerra, ¿no? Ahora, la propuesta acá con lo de las metáforas de la guerra es pensar también cómo las metáforas de la guerra, las metáforas militares, bélicas, ¿no? Como por ejemplo, objetivo, misión, visión, que se utiliza en el lenguaje empresarial, ¿no? Pues están ahí muy presente también en nuestra vida cotidiana y nos hablan, creo yo, de y eso es lo que proponemos también en este ensayo, pues nos hablan de cómo se nos hace la guerra a otros niveles que no son el por los medios militares, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en la publicidad también, ¿no? O sea, cuando la publicidad dice que se tiene un target, un objetivo que hay que atacar, que hay que lograr un impacto, ¿no? Pues todo esto es lenguaje de la guerra, ¿no? Una ensayista norteamericana, Susan Sontag, dice que cuando se utiliza el lenguaje de la guerra es seguramente, o el efecto que se espera obtener o el efecto que se obtiene es, pues, no reparar en gastos, ¿no? O sea, en la guerra hay que darlo todo, ¿no? O sea, no se repara en cuánto se gasten, si nos vamos a quedar sin reservas. Como la guerra es una situación de vida o muerte, ahí lo sueltas todo, ¿no? Entonces, lo que estábamos proponiendo acá para pensar metafóricamente, para pensar las metáforas de la guerra es, bueno, si todo el tiempo se nos hace la guerra por todos estos medios, ¿no? Y se nos hace a través del lenguaje también, ¿por qué no utilizar este lenguaje de la guerra para posicionarnos dentro de esta misma guerra que a veces, a pesar de ser tan obvia si miramos las cifras, nos cuesta reconocerla, ¿no? Claro. Sí, porque a lo mejor apelamos todavía a la imagen de las guerras de Game of Thrones, ¿no? Y a lo mejor uno no dice que pues esto es diferente o esto, pues es lucha por el territorio, son armas, es muerte, pero vale la pena también pensar qué otros tipos de guerras se nos hacen, ¿no? En el trabajo, ¿no? Sí, pues la explotación laboral, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo acá en Jalisco cómo se quiere despojar a tres pueblos, ¿no? A Temacapulín, a Cacingo y Palmarejo, ¿no? Sacar a la gente para inundar esos pueblos, pues eso es una forma de hacer la guerra contra los pueblos, nada más que se disfraza de otra cosa, ¿no? De progreso, ¿no? Entonces, más bien la pregunta yo creo que sería cómo no reconocer la guerra. ¿Cómo no reconocer la guerra? Yo quisiera decir algo, parte de hecho esto que mencionas, lo mencionan en el ensayo, ¿no? Que esto se me hace súper importante en la parte de tiempos de guerra, que habla sobre la crisis, que primero que pasamos, ¿no? Que una crisis constante todo el tiempo, pero también pensar que ustedes citan a Comité Invisible, este sistema económico es la crisis, ¿no? No es como que hay una crisis constante, sino que es la crisis y por tanto es una forma de gobernar. O sea, esta crisis, esta guerra, es una forma de gobernar y está en el lenguaje y está en la forma en cómo pues pensamos, ¿no? Nos pensamos cotidianamente y en cómo también nos relacionamos. Entonces, de ahí que también menciona, ¿no? Es una guerra declarada contra nosotros. Y no sé, a mí me gustaría como dar un salto, así como pasar de, pues sí, pasa en el despojo en las calles, pasa en muchos lados, pero también la semana pasada hablábamos con este autor que les mencionábamos cuando estábamos antes del programa, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bien complicado. Bueno, era como Pedro y unos apellidos. Ajá, bien locos. Él mencionaba que al final era una guerra contra la subjetividad, ¿no? El hecho de denominar, o sea, la locura, o decir y encerrar y todo lo este proceso. Que ya lo vemos, ¿no? No solamente es encerrados los manicomios, sino que las instituciones totales ya van saliendo y se va privatizando todo, ¿no? Ya vamos estando encerrándonos en cada lugar, nos vamos segregando. Y entonces creo que también de ahí, ¿no? De cómo podemos, o nos es difícil reconocer la guerra, justo por estas cosas, ¿no? Porque se nos imposibilita reconocerla con la desvinculación que tenemos. Bueno, yo sí como que... Claro. Sí, yo quería hacer mención del epígrafe que tienen, ¿no? O sea, probablemente de ahí, cuando la guerra lo llena todo, la guerra desaparece, ¿no? Relacionado con lo que decía Héctor hace un momento. Entonces, sí, ahí están los elementos, ¿no? Precisamente que son más que palpables para dar cuenta de que lo que estamos viviendo es guerra, ¿no? O sea, que todos los muertos y que el despojo y el abuso que existe, ¿no? Las violencias son parte de esta guerra en contra de... Pues los desprivilegiados, ¿no? Creo yo. También ese sería otro tema, ¿no? Y bueno, pues... ¿Tú querías decir algo? Ernesto, ¿tú querías decir algo? Sí, algo sobre eso. Creo que creemos que lo principal o que algo que es importantísimo en este momento es no negar la guerra, no ocultarla, porque más bien es lo que se está buscando, como estamos platicando, ¿no? Hay un montón de frentes, digamos, o formas de hacer la guerra, entendiéndola como una forma violenta, sistemática, estructurada, donde se ejercen todos los recursos posibles, para agredir a un grupo determinado de personas, ¿no? Por todos lados, puede ser la cuestión inmobiliaria, pues la especulación con los campos, con los territorios, pero también, por ejemplo, el trabajo. Bueno, por ejemplo, la especulación, para no hacerme bolas también yo, respecto a la especulación inmobiliaria, ¿no? Viene la línea del progreso, lo que viene es, vamos a reformar el barrio, vamos a vivir todos contentos acá, no podemos quedarnos aquí y esperar que las ruinas se caigan. ¿Quién se atreve a decirle que no al progreso, no? Uh-huh. Entonces, con eso se articulan cualquier argumento para la defensa de lo propio, de lo que ya está instalado. Pero, por ejemplo, en el trabajo también, pues... ¿Qué mexicano o mexicana no tiene unas condiciones laborales sumamente jodidas, ¿no? Nos enfrentamos a explotación laboral de las formas más o menos severas, pero por ejemplo tenemos empleadas domésticas que vienen de un pueblo, que viven prácticamente en condiciones de esclavitud en los barrios más fresas de la ciudad, ¿no? Pero también tenemos oficinistas que trabajan 14 horas al día por un sueldo que apenas da para la renta, para el transporte, para las comidas. Y todo esto está adornado de un discurso que dice que el trabajo enaltece, que las bondades del trabajo y que eso nos va a hacer felices y nos va a traer puro bien. Bueno, pues son puras patrañas, ¿no? Así que dices, una existencia dedicada al trabajo para llegar a una edad en la que ya no vas a poder trabajar más y no vamos a tener jubilación y demás, bueno, pues, ¿qué fue la existencia, ¿no? ¿Qué es lo que proponen para una existencia? Pues ser un engrane que esté rodando y uh-huh. cuando no sirvas, pues te descartan. Y entonces, pues creo que estamos en... Nuestra generación está en grave riesgo de caer en estas instituciones, ¿no? Terminar asilados de alguna forma o pues en estos terribles depósitos de personas, en muchas ocasiones, que ya no proponen pues nada para quien no produce. ¿No? Exacto, ¿no? Y que al no producir y al tener cualquier incapacidad que evite que tú seas parte de esta maquinaria, uh-huh. entonces existe también ya una institución, una serie de instituciones que se encargan de, pues, encausarte, ¿no? O ni siquiera encausarte, recriminarte y encerrarte, ¿no? En este caso, uh-huh. pues, la institución psiquiátrica, ¿no? Uh-huh. Y cómo también... Yo quiero preguntar antes de irnos a una rola, porque parece que ya empieza a ser tiempo, traemos a unas rolillas ahí, a ver, esperemos que les gusten, pero quiero preguntar, en cuanto a tomar posición, ¿no?, que es parte de su texto, ¿no?, este apartado en el que hablan de su posición, ¿no? En cuanto profes, ¿no? Y pues que aparte también desde otros lugares hacen o declaran, pues, visibilizan esta situación de guerra. ¿De qué forma se le dice al otro, pues, que lo que hace es parte de ese engrane, por decirlo así, o de esa maquinaria, ¿no? O sea, ¿cómo reconocer al otro de esa forma, ¿no? ¿Cómo decirle, es que tú estás siendo parte de algo que te está explotando, que es una lucha contra ti mismo, ¿no? Porque parece ser que, pues, tenemos ya tan corporalizada la explotación, el del despojo, las formas, pues, de trabajo súper culeras, ¿no? Y hay este discurso del que hablabas, ¿no? De enaltecer el trabajo. Entonces, pienso que estamos tan convencidos de esos discursos que de repente es complicado eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿De dónde vemos al otro? ¿En qué posición está el otro, ¿no? También para... No sé si quedó clara mi pregunta. Sí, sí, sí. Pues, eso... Yo creo que esa pensar acerca de eso, ¿no? De cómo nos comunicamos con otros en tiempos de guerra, ¿no? Porque, de hecho, si uno empieza a decir que ve la guerra en todas partes, lo más probable es que lo juzguen de paranoico, ¿no? Ajá, de loco. Sí, o sea, de que... De loco. ¿No? Y de hecho uno puede decir sí, o sea, ver la guerra en todas partes pues es un pensamiento bastante paranoico porque te va a perseguir y cada vez lo vas a ver con más nitidez, ¿no? Por eso es también lo de ocultar la guerra, pues también puede ser una especie de mecanismo psíquico de defensa, ¿no? Para el día a día, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, claro que es muy pesado estar todo el tiempo viendo la guerra en todas partes, ¿no? Pero entonces a lo mejor la alternativa a eso es pues justamente comunicar, ¿no? Cómo es que estamos afrontando la guerra, cómo es que la estamos viendo, ¿no? Parte del problema, creo yo, es que no tenemos a lo mejor percepciones comunes acerca de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando una de estas formas de hacer la guerra es hacernos pensar, y la psicología ha tenido mucho que ver en ello, ¿no? Y la publicidad y los medios masivos de comunicación, otro tanto, ¿no? Pues es hacernos pensar que nuestros problemas son individuales, ¿no? Están encerrados en nosotros mismos, ¿sí? Esta división moderna de público-privado, ¿no? Pues también es una manera de separar nuestras esferas de la vida, ¿no? Y que unos problemas no parezca que no tengan que ver, no tiene que ver lo que la violencia que está pasando en las calles con la depresión, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. O la violencia doméstica con cómo te puedas desempeñar en tu trabajo, ¿no? Sí, entonces esta división también opera, ¿no? Y a lo mejor pues también no habría que perder de vista, creo yo, ¿no? Algo que pues, por ejemplo, los anarquistas y comunistas denunciaron desde hace bastantes años, ¿no? Que el origen de estas guerras es la propiedad privada, ¿no? Sí, y cuando uno empieza a pensarlo en esos términos, ¿no? O sea, pues suena lógico que haya batallas por el territorio, que haya búsqueda de sometimiento en el trabajo, ¿no? De hecho, a mí el mismo lenguaje de los derechos humanos me hace mucha bronca porque creo que la idea de tener derecho a proviene del mismo principio de que la propiedad privada es algo que se vale y por lo que hay que pelear, ¿no? Sí, por lo que hay que destrozar a los otros, ¿no? Entonces, yo diría que habría que construir estas percepciones comunes de la situación con elementos que nos permitan criticar que eso es lo que estamos asumiendo como normal, ¿no? Y estamos ocultando la guerra. Wow. No, pues... Es muy profundo eso. Vámonos con una rola. Esta es la primera rola. Igual va a ser a manera de provocación, igual que el poema. Es Luis Eduardo Aute con Un beso por fusil. No se me ocurre otra manera de seguir en pie de guerra que cobijarme entre tus brazos practicando el cuerpo a tierra y camuflarme con tu carne en su pasión más incivil para hacer frente a la jauría cuando escape del redil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil. No se me ocurre otra manera de seguir, no sé hacia dónde, que ir tras el humo que señala el fuego que tu cuerpo esconde, para encontrar la luz fugaz de algún relámpago de abril, que me descubra un claroscuro, una silueta, algún perfil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil. Se me ocurre otra manera de vencer la eterna duda que someterme a la verdad finita de tu piel desnuda, más poderosa que la tiranía de cualquier reptil encaramado a las basuras de su torre de marfil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil. Regresamos a la Clueca, ¿qué tal, eh? ¿No? Romantiquísimos que andamos. Yo no escuché ni siquiera la nada, canción, la verdad. Rola, no. Es que, bueno, quiero leer acá un pedazo de una parte del texto, dice... ¿Está romántico? ¿Qué? No, pero... Bueno, en el tan deseable terreno del amor romántico, la guerra se instaura, se legitima y se oculta como en ningún otro campo. Las relaciones, entre comillas, se constituyen a partir de una conquista que, lejos de derivar en la complacencia y el mutuo cuidado de los cuerpos, abre paso a las hostilidades legitimadas por el estatus que el amor goza en nuestra cultura. Nuestra subjetividad es colonizada por aquello que más deseamos. La lógica de la fábrica, con sus tiempos y sus cámaras de vigilancia, es reproducida en el hogar. El amor romántico es uno de los bastiones más poderosos del patriarcado, y su violencia de género, esa que nos delimita como hombres o como mujeres, más reciente también como gays, lesbianas, transexuales y otras identidades convenientemente absorbidas por el sistema normativo, para situarnos en una jerarquía opresiva y cínicamente complementaria. Bueno, yo sí quería abordar esta parte, porque pues ya saben que acá también pues le hacemos al feminismo, sobre todo Ale, y quisiera yo pues... también lanzar esa pregunta, ¿no? Acerca de estas metáforas, porque casi siempre las metáforas de guerra tienen que ver con el amor, ¿no? Muchas veces, o sea, en muchísimo de la poesía y canciones se habla, ¿no? Del amor como una especie de batalla, de conquista, ¿no? Incluso en el lenguaje, en el habla popular, existen pues estas metáforas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma también juega esta metáfora de guerra en la realidad, pues, de las relaciones de pareja, ¿no? O sea, y cómo nos cómo también hacemos la guerra desde ahí, pues. O se nos hace la guerra. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que decía hace un momento sobre la propiedad privada, ¿no? Pues la idea que tenemos actualmente de pareja, por ejemplo, o de noviazgo, o de matrimonio, o de y que de hecho a eso le llamamos muy frecuentemente también tener una relación, ¿no? Es como la relación que está por encima de todas las demás relaciones, que de hecho ordena todas tus otras relaciones, pues está basada también en el principio de la propiedad privada, ¿no? Yo diría que de hecho es la piedra angular en muchos sentidos del capitalismo, ¿no? Si tú puedes poseer a una persona, pues ¿qué más no podrás poseer? Y entonces, pues claro que eso se juega como en las guerras, ¿no? O sea, conquistas un territorio, ¿no? Que los, sobre todo los cuerpos de las mujeres son vistos como tales, ¿no? Y por eso está muy presente en nuestro lenguaje, ¿no? Y luego, pues por eso no es poco común que este tipo de relaciones se conviertan en batallas campales y que conllevan un montón de violencia, ¿no? Sí, en la misma literatura, ¿no? Pues uno de los textos fundacionales de Occidente, la Ilíada, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con una relación romántica, ¿no? Y la pelea por una mujer. Yeah. Bueno, y si me permiten, perdón, claro, recomendar perdón, un que decían de feminismo, hay un libro pues fundamental del feminismo del siglo XX que se llama Política Sexual de Kate Millett, y este libro analiza en la literatura justamente de grandes reconocidísimos escritores como Henry Miller, por ejemplo, la forma en que el amor y la sexualidad se utiliza, los hombres la utilizan o la utilizamos para ejercer el dominio sobre las mujeres, ¿no? Es un libro brutal en ese sentido, ¿no? Entender cómo el amor y el sexo se convierten en formas de hacer la guerra. ¿El nombre? Política Sexual. ¿De? Kate Millett. Kate Millett, ok, para apuntarlo, ya debería. Deberías estarlo apuntando, toma. Sí, a ver, mientras tú entrevistas. No, ¿qué? ¿Tú hablas? No, pero se me hace chistoso que menciones esto porque tú hiciste un ensayo sobre eso, ¿no? ¿De qué? De El Arte de Amar. Ah, sí, es cierto, de El Arte de Amar de Ovidio, sí. Pues es una especie de reseña que... No sé si han leído El Arte de Amar de Ovidio. No, yo no lo conozco. Es una cosa muy loca, pues es de principios del milenio pasado, ¿no? O sea, de los tiempos, ¿no? Creo que está escrito en el primero, después de Cristo, el segundo. Y pues es educación sexual para los romanos, ¿no? Educación amatoria y sexual para los romanos y las romanas. Y pues obviamente también un montón de esas ideas, pues están... Tienen su fundamento en el sistema patriarcal antiquísimo y aparte de que, pues de una violencia explícita, ¿no? En las relaciones y incluso hay un pasaje en el que justifica, o sea, que dice que a las mujeres les gusta ir al teatro, a las mujeres romanas les gusta ir al teatro porque cuando conquistaron, cuando empezó la expansión de Rómulo y Remo, conquistan a un pueblo que eran no me acuerdo el nombre de ese pueblo, los Silvanos o algo así. Y a las mujeres estaban en un carnaval y los romanos raptan y violan a las... creo que es el rapto de las Silvanas, que se llama ese episodio. A las mujeres, mientras estaban en un carnaval de histriónico, pues, ¿no? De adoración a Baco o algo así. Y justifican que por eso a las romanas les gusta ser conquistadas en el teatro, ¿no? O sea, una cosa así bien loca, pues, ¿no? Y bueno, sigamos con el texto. Igual, no sé, Ale, siento que nos estamos desviando un poquito de... O sea, siempre nos desviamos, no importa. Es que sí es de todo, justo de lo que estamos platicando era de lo que... Por ejemplo, esas explicaciones rarísimas que no cuadran, que parecerían absurdas, ¿no? Con una lectura crítica, pues son las justificaciones que tienen pues las formas más graves de violencia cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el tema, hablaban hace rato de la conquista, ¿no? Pensando en una situación así como muy cotidiana, ¿no? Ah, voy a conquistar a una chava, un rollo así, en una relación heteronormativa, como muy convencional... Pero, y si nos ponemos a pensar qué es lo que se conquista o cuál es el territorio que está buscándose conquistar, y si le ponemos que es el cuerpo de la chava, y después nos preguntamos, bueno, ¿quién será el enemigo el que hay que vencer para poder conquistar ese cuerpo? ¿No será la voluntad de la chava, la subjetividad de esa chava la que hay que vencer para poder conquistar ese territorio? Si lo planteamos en esos términos, suena como una forma de relación hiperviolenta, pero que en afán de de ablandar las metáforas y de negar este tipo de enfrentamientos, pues lo tomamos como lo más normal y saludable en las relaciones. Pero pues yo creo que sí conviene, y justo pues es de lo que estamos platicando y es lo que nos gusta proponer. Pues vamos poniéndole pausa al asunto y vamos pensando en estas formas de relación, muchas veces cara a cara o institucionales o por medio de las organizaciones, y vamos pensando en cómo se justifica su actuar, su proceder, y nos encontramos con un montón de absurdos, ¿no? Como pues historias mágicas para o mitológicas para justificar la docilidad de las mujeres en un pueblo, ¿no? En una cultura. Creo que sí hay que ponerle... También están luego las explicaciones biologicistas, ¿no? Claro, tan ridículas, sí, como... Sí, sí. ¿No? Por ejemplo, veía en Facebook hace poco que de verdad hay toda una pugna, ¿no? De los hombres, porque, o sea, de que abrir las piernas es una necesidad, ¿no? Así, ah, sí. Abrir el manspreading así en el transporte tiene público. Tiene una justificación. Tiene una justificación orgánica, ¿no? Orgánica, biológica, sí, biológica. Es que es incómodo. Sí, sí. Y de eso hasta, precisamente como decías, Ernesto, ¿no? La forma de relacionarse, ¿no? O sea, claro. El decir, no, es que el hombre es protector y la mujer necesita ser protegida, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Claro. Y a mí esto que mencionas sobre la... Se me fue el pedo, perdón, siempre me pasa. Es parte de mi esencia. Lo de la conquista de la subjetividad, luego hablamos también de la histérica, ¿no? O sea, ya ahorita que estamos pasando también a justificaciones, andale, sí, médicas o... Sí, sí, sí. O pues la otra vez había en Cuerpos Parlantes justo una charla sobre la histeria, ¿no? Y que hablaba sobre, pues, esta mujer que no se está en paz, ¿no? Esta mujer que lucha, que sale, que quiere su cuerpo, que busca su espacio, que hace, deshace y que hace con su subjetividad lo que quiere, ¿no? Que no tiene límites, no se pone los límites o que va más allá de los límites que se le quieren poner. Entonces, está muy canijo porque yo siempre me acuerdo de, bueno, siempre lo pongo como referente, ¿no? ¿Cómo se llama? La mutilación del yo, de Goffman, que creo que es algo que pasa constantemente, ¿no? Y desde cómo lo decimos, la mutilación, y cómo es que las mujeres pues hemos tenido un papel de la mutilación de nuestra subjetividad, ¿no? Constantemente se nos está violentando de esa forma, y una vez lo hablábamos, que tal vez estamos poniéndole mucho ojo a las violencias físicas, pero no vemos las violencias más simbólicas que pasan, ¿no? Que ocurren día a día en las relaciones que tenemos, en general, ¿no? Entre mujeres con mujeres, hombres con hombres, mujeres, hombres, no sé, creo que hace falta afinar un poco más el ojo a estas violencias que van más a la subjetividad que al cuerpo físico, que luego se traducen en el cuerpo, sí, físico, ¿no? Que al final lo dice la psicología, que es como esto de la psicosomático, que el cuerpo está expresando las violencias, ¿no? Sí, el cuerpo puede ser en ese sentido una bomba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, la histérica yo lo entendí así en esta presentación que escuchábamos el otro día, es decir, pues todo esto que me han metido, ¿no? De normas, de restricciones, de violencias, ¿no? Pues es hacerlas estallar, ¿no? En el propio cuerpo, como que eso entendía yo que era la histeria, ¿no? Y pensaba también en la ahorita que decía esto, Ale, me acordaba de las preguntas que nos hacían al principio de para qué escribimos este ensayo, ¿no? Y uno de los motivos, bueno, uno era que nos preguntábamos, pues, cómo hacer un curso de psicología social o de cualquier otra cosa en la universidad en un momento como este, ¿no? En un país en guerra, ¿no? Sí, o sea, nos seguimos viendo los contenidos como si todo estuviera igual, todo no pasara nada, o cómo tendría que ser un curso de psicología social o de cualquier otra cosa, ¿no? En estos momentos, ¿no? Y por eso fue que empezamos a pensar en esto de las metáforas de la guerra, ¿no? Pero la otra era también para preguntarnos, o sea, incluso reconociendo la guerra, ¿no? Porque los mismos presidentes, por ejemplo, desde el siglo pasado, ¿no? En Estados Unidos hablaban de la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, lo que luego asumió acá el presidente Calderón, ¿no? De la guerra contra las drogas. O sea, ellos mismos enuncian esta guerra y que efectivamente la hacen, ¿no? Pero aún reconociendo la guerra, a lo mejor no nos hace falta preguntarnos cómo hacemos parte de la guerra, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo hacemos parte de la guerra a nivel de subjetividad, como decían ustedes, ¿no? Es decir, si me planto en las relaciones cotidianas y cómo están atravesadas con el género, ¿no? Como lo que decía ahorita Ale, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo la guerra, ¿no? Y obviamente, pues siendo hombre, pues uno tiene cierta posición y ciertas armas que le son legitimadas para ejercer esa guerra. Entonces también es preguntarse por eso, ¿no? Y no para dividir en la sociedad en muchos segmentos, ¿no? De bueno, pues entonces los hombres contra las mujeres, o, ¿no? Porque esta guerra está cruzada por muchas cosas, ¿no? Pero es preguntarse entonces dónde estoy parado, con quién me tendría que aliar, ¿no? Uh-huh. Si queremos salir vivos de esta, ¿no? Ándale. Sí. Claro. Justo al principio, cuando empezamos con este asunto, había algo que nos llamaba, pues que nos caímos en cuenta, ¿no? Y es, pues que la guerra no va a desaparecer por decreto. O sea, no porque digamos no hay guerra, va a desaparecer. Y entonces, si no la enunciamos, consideramos que podemos quedar, es metafórico, ¿no? Pero también es algo que se vive en la realidad material de todos los días. Si hacemos como que no hay guerra, entonces es muy posible que nos quedemos en el fuego cruzado, ¿no? Que es algo que estuvo ocurriendo, pues con gente, es esto, así, en nuestras relaciones, pues de repente había alguien que se había muy afectado, ¿no? Ya sea por el narco, pero también por una situación de violencia institucional adentro de un sitio en el que estamos, ¿no? No sé, la universidad, las otras chambas, lo que fuera. Entonces, pues, en principio, reconocer que no por negarla o por ocultarla o referirnos a ella con eufemismos o lo que fuera, esto iba a desaparecer. Claro. Entonces, pues en principio plantear la situación como es y desde ahí entonces pensar formas de movilizarnos. Asumiendo también que estamos en medio, ¿no? Este asunto de cómo formar parte, cómo no formar parte. Bueno, pues al final, pues cómo participar de las relaciones así en una ciudad sin ser parte también de formas de agresión hacia otras o hacia otros, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas también que pues no terminamos de resolver, pero que nos parece importante pues poner en el centro. De ahí las formas de ser táctico, ¿no? Que también abordan acá, ¿no? Desde Deserto, que yo no he leído, pero tú deberías. Sí. Deberías. Esto te va a decir léelo. Claro. Sí, ¿no? Entonces está... ¿cómo ser táctico que no estratégico? Entiendo, ¿no? Porque estratégico sería desde una posición de poder en el que pues también habría que reconocer desde dónde moverse desde ahí, pero el táctico no tiene lugar al parecer, ¿no? O sea, va buscando diferentes... Pues la estrategia se inscribe así, me acuerdo muy bien, en el espacio, ¿no? Y la táctica en la temporalidad es algo que va cambiando. Ajá. Sí, otra forma de entenderlo de las tácticas, a mí me gusta como lo dice Saul Alinsky, que era un activista norteamericano, ¿no? Que decía que las tácticas son hacer lo que se puede con lo que se tiene en ese momento a la mano, ¿no? Es partir de una situación dada, qué hay ahí, ¿no? ¿Qué puedes usar? Y pues como decía Deserto, y aprovecharte del momento, ¿no? Porque sí, quien suele utilizar las tácticas pues es quien está en desventaja en las relaciones de poder, ¿no? Sí, así es. Y yo, bueno, esto que mencionan sobre lo político, o sea, poner también al centro lo político y pensarnos como de las subjetividades también como político, yo creo que, bueno, desde donde me posiciono, regresando un poco a lo que se centra la radio o es la iniciativa, que es la locura, yo sí creo que es bien necesario que más allá de verlo como algo terapéutico de ir cada quien al psicólogo, sino que se tiene que empezar a hablar desde lo político de lo que nos sucede, ¿no? Y empezar a ver las subjetividades que están en conflicto con la realidad y que por tanto nos llevan a un quiebre o a esta bomba de tiempo que, por ejemplo, las histéricas o las personas, ¿no?, que se rompen y que necesitan de otras realidades para poder tolerar, que son como mecanismos de defensa, justamente. Pero yo, me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo incluimos en el cotidiano a quienes se ha despolitizado por completo? Y quienes su subjetividad se ha dañado por completo, ¿no? O sea, su subjetividad ya, o sea, no existen, son personas inexistentes, ¿no? Realmente, si lo pensamos, yo una vez lo hacía en el, yo tomé una clase, tomé una clase con Ernesto de psicopolítica, y parte de la propuesta que hacía con esto de la radio que empezaba el proyecto, era de qué forma podemos hacer más visible aquello que hemos llevado nosotros mismos como siendo partícipes a las cloacas, ¿no? Por algo también se llama como la cloaca, ¿no? Queda ahí como la cloaca, la cloaca. Pero así, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo podemos llegar a incidir otra vez o regresar en nosotros mismos y ver la locura en nosotros para verlo en el otro? Y lo que nos está generando toda esta psicosis de la ciudad. Y cómo empezamos otra vez a hacer política y lo político con las personas que pues se ha despolitizado por completo, ¿no? Y que están ahí en el hoyo, allá, encerradas, sin nada, ni visitas, ni nada. Yo pregunto. Pues me dirán ustedes, yo creo que estamos de acuerdo en que pues fórmula no hay, ¿no? O sea, sino que más bien se trata de ir pues hablando y haciendo mientras se va hablando, ¿no? Ir haciendo, ir discutiendo. En principio, pues me parece que algo que hay que reconocer es lo mutuo. ¿No? Lo mutuo, lo común, lo que se comparte con aquellas personas que en primera instancia parece que están completamente alejadas de sí, ¿no? O sea, un grupo de personas que están en el centro de la ciudad hablando sobre la locura, y seguramente que en el parque que está aquí a 4 cuadras, pues habrá algunas personas viviendo y que cualquier médico diagnosticaría como usuarios de servicios de salud mental, ¿no? Ya saben, ahora con la corrección política que nos abarca. Bueno, ¿qué podemos o qué sí tenemos en común con esas personas? Bueno, si vivimos aquí, somos habitantes del mismo barrio y demás. Entonces, ¿qué? Si pensamos en común, ¿qué es lo que nos conviene a los dos? En principio, así, él o ella viviendo en esa situación y nosotros viviendo en otra, encontrar esos puntos de anclaje para poder dialogar y pues poder proponer alternativas, pero siempre en diálogo con quien consideramos el otro o la otra, ¿no? Para desdibujar esa categoría y para asumirnos como parte de un solo, y pongamos la categoría que queramos, ¿no? Barrio, colonia, calle, lo que fuera, pero creo que sí conviene ahí también pensar en escalas más pequeñas. Por ejemplo, a mí la categoría de vecino o vecina me hace mucho sentido, ¿no? Para movilizar cosas que ocurren en nuestro alrededor inmediato, pero no por ello pues vamos a desatender o despreocuparnos de lo que ocurre lejos de nosotros, ¿no? Entonces creo que para cada situación habría que pensar salidas, siempre cuidando de no tratar de imponer pues no, uno anda creer, no, lo que necesita la persona que vive en situación de calle es tarimas para que no se moje cuando llueva. Bueno, a lo mejor sí, pero eso no cambia para nada su situación, a lo mejor se moja menos, ¿no? Muchas veces me parece que incluso programas sociales que se imparten en instituciones y demás, jamás, jamás, jamás se acercan a preguntarle a las personas qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, en primera instancia yo creo que es eso, hablar y empezar a hacer. Y empezar a ensayar, ¿no? Alternativas. Claro. Y en este, pues en este entrar en contacto con formas de vida y con personas que puedan a lo mejor, estando en la misma ciudad, experimentar realidades muy distintas, ¿no? Pues que también asumir que cuando tenemos esos encuentros y cualquier otro, pues el conflicto es muy probable que no esté ausente, ¿no? O sea, el conflicto forma parte de las relaciones del día a día y creo que lo mejor que podemos hacerlo es asumirlo y partir de que existe ese conflicto. Además, pues en una época de tanta revoltura, ¿no? Y lo que decía hace rato, ¿no? De que nos falta tener percepciones comunes de lo que nos está pasando, ¿no? Porque pues no nos ponemos de acuerdo en cuál es el problema, pues va a ser muy difícil resolverlo colectivamente, ¿no? Pero entonces a partir de que ese conflicto, pues lo más seguro es que vaya a estar ahí, ¿no? Y temerle. Pues sí, no temerle, porque si no avanzamos, ¿no? Exacto. Claro. Ya nos queda muy poquito tiempo. Sin embargo, a propósito de eso, quisiera yo contar una anécdota, ¿no? Hace poco, pues, ya ven esto de los coches en la banqueta, ¿no? Es súper común por acá, por el centro, por la Americana, donde yo vivo. Y me tocó que me atravesé con un cuate, un vecino, vive a una o dos calles de donde yo vivo, que estaba, pues, interpelando a un cuate que estaba así sobre la banqueta, ¿no? Él incluso estaba frente a un cajón de estacionamiento sin estacionarse, no, sin ponerse en el cajón, sino en la banqueta. Yo veo que le está diciendo que se quite y veo que ahí hay un conflicto, ¿no? O sea, me doy cuenta de que, pues, ahí va a haber bronca. Y me quedo a observar la situación. Total, se hace una gritadera, el cuate se baja del coche, quiere golpearnos a los dos, llega más gente. Y finalmente llega la policía antes de que nos agarremos a golpes. Para el asunto y nosotros nos vamos, ¿no? Porque ya la mujer, la pareja de el cuate este que se había bajado, trabajaba en las farmacias que estaban ahí, del cajón del estacionamiento, y ella ya había agarrado el coche y lo había puesto, ¿no?, en la calle, tratando de hacer que se subiera, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Bueno, días después vuelvo a pasar por ahí y está el mismo sujeto en el mismo coche, ahora sí estacionado, ¿no?, sobre el cajón de estacionamiento de la farmacia. Entonces, no sé, fue muy incómodo, fue muy loco, ¿no? En algunos momentos sí yo dije, demonios, ¿en qué me metí? Pero fue hasta cierto punto reconfortante ver cómo si el cuate después dijo, okay, ya, ¿para qué me quedo en la banqueta, no? Sí, dejémoslo a manera de reflexión. Más bien catarsis de arepa. No, pues eso habla justo de lo cotidianas que son las luchas por el territorio, ¿no? Sí. Pues vamos con Rolita ya para cerrar. Pues para cerrar, ándale, sí, chido. ¿Cuál es la que trajiste? Pues la de la violencia. Ah, sí, es que pedí canción especial. La violencia. La violencia. Tabaré Cardoso. Ajá, así es. Pues venía con Catalina, no sé qué, ajá, que es como una porra, una ¿no? Una sí, una murga. Y pues, digo, paréntesis, en Proyecto Cárcel estuve con Ernesto y una de las canciones que nos enseñó así como para hablar de las problemáticas que suceden un poco de lo que hemos hablado ahora, pues fue esta canción, ¿no? Entonces pues vamos con Agárrate Catalina y la violencia y pues adiós, nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao. Chao. Yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maca, hijo de puta, me dieron justo en el corazón.